tus ojos mi felicidad. Tener una madre es tenerlo todo, dice un proverbio y esa es la verdad. Sentir que la vida es mucho más linda cuando a mi lado sonriendo tú estás. Yo te quiero mucho, madrecita mía, fuente de cariño, símbolo de paz. Eres en mi vida toda la alegría, la luz de mis ojos, mi felicidad. Yo te quiero mucho, madrecita mía.